Bueno, pero me gustaría que me presentes. Vos, Susana, me sorprendés porque de repente interrumpís el programa y ahora venís con un cierto... Bueno, porque estamos en esquema, un clima reflexivo, fin Adaptate de año. Así. Muy bien. Anda bueno, igual la gente ya conoce que este es el bloque psicoanalítico. Sí, el bloque viene va a cambiar. Susana igual. Suárez, ¿qué es lo que va a cambiar? Cositas, después lo charlamos, no te preocupes, Susana. Hay una reunión de producción, Susana. Eso sería una actitud bastante psicopatera. No, bueno, no quiero favor. Que me robes tiempo, así que este es mi bloque. Soy Susana Suárez, psicóloga social, entre otras cosas. La gente ya me conoce, sabe que, bueno, que soy especialista en terapias alternativas. Uh-huh. Y se acerca las fechas, que son complicadas, ¿no es cierto? Son complicadas porque generan mucha emoción en la familia, con quién pasas las fiestas, con quién no. Me parece una cagada, sí. Sí, sí, todos decimos lo mismo, pero inevitablemente las fiestas existen y hay que resolverlo. Entonces, otro año más tengo una propuesta innovadora. Y es hacer una, digamos, con los pacientes que por algún motivo se sientan excluidos, hostigados, discriminados por sus familiares. Propongo un evento que se llama Feroz Navidad y Áspero Año Nuevo. En modo gracioso, de humorada, claro. ¿No? Es muy gracioso. Con el cinismo que me caracteriza, sí. Por supuesto. Quiero el desarrollo, a ver, de sí. Eso. Bueno, un poco consiste en que los pacientes puedan transformar el veneno en medicina. ¿Qué estoy queriendo decir? Lo que daña en una descarga positiva, ¿no es cierto? Aquello que nos atraganta. Algo que lo podemos expulsar, vomitar, escupir. Básicamente el trauma en venganza. En una venganza, ¿sí? ¿Pero entonces, cómo fin de año en venganza? O sea, justamente, ¿usted insta a sus pacientes a que se vengan? Por supuesto, porque es un acto sanador, ¿sí? Uh-huh. En vez de verse sometidos a pasar las fiestas, siendo cínicos, siendo cómplices de abusos reiterados durante años, es momento de transformar y es en ese día cuando hay que atacar a la debilidad del adversario. Ah, es tremendo. Ese es el casting que nos mandó por WhatsApp. Exactamente, Susana. Estoy organizando un casting. En realidad ya hemos. Vamos a presentar los ganadores porque les hice casting a mis pacientes. Ah, no, pero. Sí, fue muy divertido. Alternativo. Sí. Me contaban lo que Trump. Los planes. O sea, ellos me contaban el caso y yo les daba algunas ideas, ¿no? Muy, muy, realmente muy divertido, pero lo quiero compartir. Por ejemplo, estos son algunos de los casos que han quedado. Por supuesto, en el evento incluimos la comida, el vitel, tomé el primer plato, la sidra, todo, que los pacientes tienen que abonar y tienen que realizar también, porque es parte del operativo que ya les voy a contar. Ajá. Si les parece, vamos al primer... ¿Les parece, señor operador? Sí, vamos al primero. Vamos al primer caso. Sí, doctora Suárez, ¿cómo le va? Mi nombre es Ismael, le cuento mi caso, espero poder quedar para pasar el evento allá. La verdad es que estoy harto de mi familia, mi hermana ya no la soporto, es una persona que no me llama en todo el año, no me llama nunca, y hoy lo que me dice, me manda un mensaje de WhatsApp, me dice, tráete el vitel toné, tráete la fruta brillantada, porque yo soy chef, y ella ya sabe que la fruta brillantada no me sale, pero aún así me la pide, y todos los años, por ser chef, tengo que llevar yo las cosas, y la verdad, esta situación no la soporto más, siempre cuenta conmigo solo para eso, después no existo durante el resto del año. Bueno, la verdad, quiero vengarme de ellos, doctora. Me encanta, Ismael. Me encanta tu propuesta. Porque fíjate que él puede venir puede analizar, podemos hablar de la hermana, de la familia, del grupo familiar, de los traumas infantiles. Pero ¿de qué manera, haciendo un acto psicomágico, el día de Navidad, de Nochebuena, este paciente Ismael, les cuento lo que pensé? Pero bueno, ¿Sería la venganza? Una venganza. Lo que primero va a hacer es llevar... cae en la casa de la hermana con el lechón. De esta manera ya está imponiendo que... Pero le pidieron vitel toné. Le pidieron vitel toné, pero él decide llevar el lechón. Porque ya está generando una autoridad ahí. ¿Sabes qué? Siempre me pide, yo soy funcional a tu pedido. Esta vez te traigo lo que yo quiero. Trae el lechón. Sin dar ninguna explicación. Y lo pone. Bien. Bien, para entrar, ¿no? Para que la familia entre y diga, ah, mira qué bien. Aparte un lechón es grandote. Trajo el lechón es imponente, el lechón, digamos... Majestuoso, un lechón majestuoso. Exactamente. Entonces, cuando están justamente por cortar el lechón, clava la cuchilla al medio. ¿Del lechón? Como autoridad, como diciendo, acá voy a decir algo. ¿Sí? Y ahí se impone, ya la familia va a estar realmente... Y él va descargando. Viendo a un otro Ismael, al Ismael que queremos que brote, que aflore. Mientras come lechón, escupe, mastica, porque es parte de escupir, ¿no? De sacar todo lo que tiene. Escupe, escupe, escupe y dice, Me pidieron fruta brillantada, como pensé en vos. ¿A la hermana? ¿Eh? La hermana le a la hermana le dice. Traje la mejor fruta brillantada de la ciudad. Ajá. Contraté, pero como a mí no me sale, vos sabés muy bien que a mí no me sale bien, no lo hice este año. Ese pareciera ser el problema, claro. Ese pareciera ser el problema. Ajá. Entonces, de esta manera, ya genera un interés. ¿No? ¿Qué está pasando? Sí, contraté la mejor, compré. Va a llegar un delivery y yo en este momento me tengo que ir porque va a recibir un llamado que yo con mis otros pacientes vamos a llamarlo. Cómplices. Para que él tenga que irse. Cuando él se retira, a las 2 horas, llega el delivery a traer el pan dulce con la fruta brillantada y acá está. Acá está la cuestión. Acá está la cuestión. La venganza, cuando van a pagar, sí misma, claro. La venganza es que... ¿Saben cuánto sale el pan dulce? ¿Cuánto sale? 7.500 pesos. Y lo van a tener que pagar en cash. Sí, no, lo van a tener que pagar al delivery. Tremenda, ¿sí? La venganza. Sí. Pero va a ser ese muy hombre divertido. No puede volver más a la familia. Sí, sí, va a volver con total autoridad. Lo van a empezar a respetar. Es que si uno no se ríe. Sí, es así. Al final, ¿no? Bien, vamos a un segundo caso, si les parece. Por favor. Hola, doctora. Mi nombre es María José, tengo 45 años, vivo acá en Ciudad de Buenos Aires, espero poder quedar. Mi problema es que hace 15 años que estoy en pareja y mi familia no lo acepta de ninguna manera. Esto es como un de eso no se habla y la verdad que no puedo llevarla a ella ni a Navidad ni a Nochebuena. Así que Ladia, que es esta chica, mi pareja de hace 15 años, se queda sola en la casa. Para que yo pueda ir, esta situación es intolerable. Ella es de Bahía Blanca, así que es muy deprimente para ella quedarse sola y no tiene nadie acá. Y yo la verdad esto no soporto más. Si tengo que ir esta vez, la verdad lo tengo que cagar a piñas a todo. A mi papá, a mi mamá, a todo. Espero poder quedar. Perfecto. El típico caso del homosexual excluido, discriminado. Durante años intentando, él siendo funcional a las mentiras. Porque además sus familiares... Es una chica, Susana. Es una chica. María José dijo. Es María José. Sí. Pero sus familiares todo el tiempo los tiran. Le dicen, ¿y para cuándo el novio? ¿Para cuándo el novio? Le mienten a los familiares más lejanos que en realidad tiene un novio. Claro. Es realmente muy incómodo. Entonces, lo que yo propongo es que María José vaya y que diga, ¿no? Que lleve un novio que va a ser otro paciente que sufre se otra patología, se va a hacer pasar por el novio, ¿sí? Y minutitos antes de las 12, obviamente María José va a poner estratégicamente el arbolito de Navidad en otro sector en el que están comiendo, ¿sí? Entonces, 12 menos 5 más o menos, se va a esconder atrás del arbolito y va a empezar a tener relaciones sexuales. Entonces cuando venga toda la familia, van a ver un arbolito que se mueve, van a empezar a caer. Bueno, al fin y al cabo es lo que la familia quiere, pero verla, por favor. La van a ver, la van a ver formicar, la van a ver en acción y vamos a ver si eso es lo que querían de María José. Van a pedir y ahí. Es tremendo. María José va a decir, ¿quieren que pare? Me piden perdón. ¿Quieren que pare? Le dicen a todos que soy homosexual. ¿Quieren que pare? Y ahí entra en acción la novia. Ah, no, no. La novia desnuda con un... El Adian, por si se llamaba. El Adian. No sé si dijo. La novia va a estar desnuda con un pan dulce en la zona vaginal. Ah, no, sí. No. Va a ser muy divertido. Todo esto va a estar filmado y después cada pariente se va a poder llevar un registro de esto. Por último, ¿queda tiempo para ir al último llamado? Sí, queda un minutito, sí, no sé vamos si... Vamos a meterle para minutito. Vamos al último. ¿Último de los pacientes? Sí. Buenas tardes, licenciada. Le voy a contar Buenas mi caso. Tarde. Me pasa todas las Navidades que mi familia me humilla sistemáticamente, obligándome a cantar, porque le cuento que yo participé de niño en los castings para Festilindo, no sé si recuerda, allá en los 80, pero finalmente no quedé en el grupo de niños que finalmente quedaron. Y bueno, ahora yo ya tengo 44 años y desde hace 38 años todas las Navidades me hostigan hasta que termino con lágrimas en los ojos cantando para salir de ese momento terrible. Será como mamá y papá tendrán en la cara. Bueno, no sé si recuerda la canción de Festilindo. Me encantaría poder participar. Quedaste, querido, por supuesto. Propuesta. Será como papá y mamá, será un niño traumado. Eso es lo que quieren mamá y papá. Un niño sin identidad, imagínate. Todos los años, todo lo mismo. Cantá la de Cantaniño. No, tiene pobre cual tremendo chico, boludón pobre el hombre. Entonces lo que va a hacer es cantar la canción. La va a cantar de la mejor manera que pueda. Va a dejar todo ahí. Y va a simular una regresión a la infancia. En esa regresión en la infancia, va a morder la teta de su madre. No, pero... La va a desnudar adelante de todos para humillarla realmente. Para devolverle la humillación. Para devolverle la humillación. Luego va a defecar arriba de la mesa. Ah, no, no, pero y Susana, también esto... va a orinar. Sí, sí, sí, no, sí, todo no. Cantando sin parar de cantar. Nunca parar de cantar para que la asocien. Canción esa, la de para que asocien ese hecho traumático con la canción. Con el canto. Con el canto. Con el canto. Tan exóticos. Bueno, yo te digo que ¿no? Así. Yo Carla... en otros modos podemos cuestionar, pero yo creo que van en a dar la vanguardia resultados. Siempre, Susana. Por supuesto. Extrañamente hoy en algunas cosas estoy muy de acuerdo con la licenciada, realmente. Sí, que siempre. Pero hoy no sé, parece que las fiestas es algo que genera unos ciertos lugares de violencia, uh-huh. ¿No es cierto? Sí, pero bueno, hay no que sé. Transformarla. Te agradecemos mucho. Sí, por favor, gracias a ustedes. Un placer tenerte siempre aquí. Un placer, aquí. Yo también.